Era un tiempo de dudas permanente, con tocado de angustia y de profundo, cuando apenas tus ojos transparentes delineaban las formas de mi mundo. Y no echaste postigo a la ventana, ni al constante murmullo de la gente, ni apuraste el reloj esa mañana. Y a tu vida llegué por accidente. Amor mío, sueño mío, canto mío, verbo mío, llanto mío, faro mío, surco mío, vuelo mío, viento mío, leño mío, norte mío, amor mío. Y fue tiempo de hacer el mismo techo, de trocar cada yo por un nosotros, de ganar pliegue a pliegue nuestro lecho y abarcar otro a uno y uno a otro. Amor mío, sueño mío, canto mío, verbo mío, llanto mío, faro mío, surco mío, vuelo mío, viento mío, leño mío, norte mío, amor mío. Hoy es tiempo de amar al mismo tiempo, con la misma ilusión, la misma estrella, de sembrarnos de amor cada momento, por la huella que vaga nuestra huella. Amor mío, sueño mío, canto mío, verbo mío, llanto mío, faro mío, surco mío, vuelo mío, viento mío, leño mío, norte mío, amor mío.